eres como un billete de Luca. Tu amor es como un billete de Luca. Tu amor es como un billete de Luca. Llevas un prócer impreso en mi corazón, de una guerra que no entiendo cómo ocurrió. ¿Será que tu amor también está sujeto a intereses ajenos que quieren lograr que nos pongamos belicosos con quienes no se lo merecen, para así poder armar las armas para matarse entre ellos y así poder juntar la plata para metérnosla de nuevo? Tu amor es como un billete de Luca. Ay, como dicen, tu amor es como un billete de Luca. Qué sencillo, tu amor es como un billete de Luca. Ay, como dicen, qué sencillo, tu amor es como un billete de Luca. Tu amor es como un billete de Luca. Lo usas, pero no puedes dejar de lavarte las manos después. Tu amor es como un billete de Luca. Dice que vale más, mas ya no es más que un escudo que se interpone entre tú y yo. Tu amor es como un billete de Luca. El que haya millones como él no impide que sea auténtico, o al menos eso queremos creer. Tu amor es como un billete de Luca. Ay, como dicen, tu amor es como un billete de Luca. Qué sencillo, tu amor es como un billete de Luca. Ay, como dicen, qué sencillo, tu amor es como un billete de Luca. Tu amor es como un billete de Luca. Retrata a un infeliz como tú, como yo, que al no tener de tonto un pelo partió a comprarse una peluca. ¿Será que su honor también está sujeto a intereses ajenos que quieren lograr que este se ponga belicoso con quienes no se lo merecen, creyendo en la firma de un banco que sin respaldo lo seduce, porque el valor de su trabajo sabe que el tiempo lo reduce? Tu amor es como un billete de Luca. Ya no te alcanza, ya no te alcanza. Tu amor es como un billete de Luca. Para lo mismo, para lo mismo. Tu amor es como un billete de Luca. Que hace 10 años. Y eso que el doble eso no es nada. Y eso que el doble eso no es nada. Te tiene verde como... Te tiene verde. Una vuelta, no verás más que torres vigiladas por guanacos. Si le das una vuelta, como un billete de Luca. Si le das una vuelta, no verás más que torres vigiladas por guanacos. Si le das una vuelta, como un billete de Luca. Si le das una vuelta, no verás más que torres vigiladas por guanacos. Si le das una vuelta, como un billete de Luca. Si le das una vuelta, no verás más que torres vigiladas por guanacos. Si le das una vuelta, como un billete de Luca. Con la soga al cuello nos tiene este amor que nunca chorreó.